Hace una década se halló un extraño artilugio en el sótano de la mansión de Faustino Morel, coleccionista de arte, filántropo, escritor de vodevil y onanista declarado, que vivió a comienzos del siglo XIX. Se desconoce la fecha de construcción de dicho aparato, su fabricante, motivo e incluso función. El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees. El radioscopio. Desde RAI Granada, Susana Escudero. En más de una ocasión se habrán preguntado cómo las hormigas vuelven a encontrar el camino hasta la comida bien resguardada en su cocina. Emilio, gracias por traerme a la noche de los investigadores. Está siendo súper interesante. ¿Dices que esto se está desarrollando simultáneamente en más de 300 ciudades europeas? Sí, en mogollón de ciudades europeas. Mira, ven. No, no, deja. Nous avons vu comment le système fonctionnait en Francia. En Alemania. Pero... Habíamos visto cómo el sistema ha funcionado en este orientamiento. En Italia. No, sí, lo sé, pero... Es bien conocido que en el primer viaje de... Y por supuesto en varias ciudades españolas, y en concreto en varias andaluzas. De caminar con sus antenas... ¿Quieren dejar ustedes de teletransportarse? ¡Que pierdo el hilo! Sin embargo... Hay que ver, pero qué poca vergüenza tienen algunos. Una viene aquí a ver una conferencia sobre hormigas, y ala, los de al lado se ponen a teletransportarse de un lado para otro. Es que desde luego ya no hay educación. Ni que lo digas, el otro día... Fui con Marujita a una charla sobre Popper y el de al lado comenzó a desdoblarse cuánticamente. Una vergüenza. Cuando quisimos darnos cuenta, toda la sala estaba llena de copias cuánticas de él mismo. Imagínate el descontrol. El guarda no sabía ya a quién pedir la entrada. Bueno, señoras, un poco de silencio, por favor, que me están llenando la sala de ondas acústicas que ya no se puede ni respirar. ¡Cállese usted! ¿Quién ha empezado esos desde ahí? Eso, soy positivista. ¿Positivista yo? Mire, qué mire, chuli, pero oye, que parece que usted está todavía... ¿Cómo hacen los investigadores para estar en 300 ciudades a la vez? Pero Susana... Y además tienen que saber un montón de idiomas, ¿no? Susana... ¡Claro, Emilio! Es que deben tener un radioscopio, ¿no? ¡Lista! Conmutables. Seguidor de Edison. Ya está bien. ¡Cállense! Calabini. Uy, perdón. Hola, soy Teresa Cruz, de la Fundación Descubre. Si queréis, yo os lo explico todo, pero casi mejor, vámonos de aquí. Lamarckiano. Godelianas. Seguidor de Punset. Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición del Radioscopio, el programa de ciencia de Radio Andalucía Información. Bueno, el programa de ciencia y este aparato que tenemos sobre la mesa capaz de hacer las cosas más prodigiosas y temerosas también. Quien maneja el aparato, el radioscopio, es Emilio García, astrónomo y responsable de divulgación del Instituto de Astrofísica de Andalucía, CSIC. Emilio, buenas tardes. Hola, Susana. Venga, vamos rápido que tengo ganas de poner hoy a funcionar el radioscopio a toda pastilla. Bueno, eso ya lo veremos, ¿eh? De momento, tranquilitos, nos vamos con las noticias. Y comenzamos con una que seguro que te va a encantar porque es de lo tuyo. Entre un 20 y un 80% de las supernovas pasan desapercibidas en los estudios ópticos. No, no solamente es de lo mío, sino que además ha participado un compañero, Miguel Ángel Pérez Torres, del Instituto de Astrofísica de Andalucía. Verás, las supernovas es uno de los eventos más importantes que hay en astrofísica. Corresponde principalmente a la muerte de una estrella que ha llegado a sus últimos días. Es muy importante conocer con qué ritmo se producen estas supernovas, precisamente para conocer todo lo contrario, con qué ritmo nacen las estrellas. Claro, conocer con qué ritmo se producen las supernovas no significa tener que verlas, porque hay muchas que no podemos verlas porque están ocultas bajo una capa de polvo que existe en las galaxias. Bueno, pues precisamente esta investigación lo que ha determinado es que una de cada cinco supernovas que estallan en galaxias cercanas pasan desapercibidas, es decir, que no las vemos. Una tasa que aumenta hasta 4 de cada 5 en el caso de las galaxias lejanas. Conocer precisamente esa diferencia entre supernovas producidas y supernovas que vemos nos dan claves para conocer con qué ritmo nacen las estrellas. Un total de 500 investigadores compartirán mesa y conversación esta tarde-noche con más de 5.000 ciudadanos en lo que va a ser el evento simultáneo más importante en el ámbito científico andaluz de los últimos años, Emilio. Sí, por primera vez y al mismo tiempo que en otras 350 ciudades europeas, 8 ciudades andaluzas, Córdoba, Sevilla, Málaga, Jaén, Huelva, Chipiona, Granada y Almería, acogerán la Noche de los Investigadores. Se trata de una cita divulgativa promovida por la Comisión Europea dentro del séptimo programa marco de investigación como Researchers Night. Espera, Emilio. Entonces, si estábamos en una conferencia de la Noche de los Investigadores... Oye, ¿eso es que me has llevado al futuro con el radioscopio? Pero yo no sé por qué te quejas tanto, si al final todo sale bien. Mira, hoy gracias al viaje te he traído al estudio a una invitada magnífica para que nos cuente todo sobre la Noche de los Investigadores, la directora de la Fundación Descubre, Teresa Cruz. Teresa Cruz, buenas tardes y bienvenida a nuestro programa. Un placer. Bueno, y gracias por dejar que te teletransportemos, que no todo el mundo se deja tan fácil. Bueno, cuéntanos, ¿qué es la Noche de los Investigadores? ¿Quiénes la organizan y quiénes forman parte de este evento, de esta Noche de los Investigadores? La Noche de los Investigadores es un proyecto europeo de divulgación científica que se enmarca dentro del programa People, del séptimo programa marco, y tiene lugar simultáneamente en diferentes ciudades europeas desde 2005. Este año en concreto se han organizado 350 ciudades para celebrar la Noche de los Investigadores. De ellas se han organizado 5 iniciativas en España que se mueven en 22 ciudades. Uh-huh. Y en Andalucía hemos conseguido por primera vez que nos financien la actividad, que la cosa no está como para... Esperemos es un que hito, el año esto es un también. Exitazo, ¿cómo está la cosa? Sí, tiene financiación europea y tenemos 8 ciudades en marcha. ¿Y quiénes forman la parte de organización y la parte también en la que se ponen en marcha los eventos que se están desarrollando desde algunos desde las 5 de esta tarde? Eso es. El proyecto está, la Noche de los Investigadores de Andalucía, está liderado por la Fundación Descubre y también están participando la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, que nos presta toda la tecnología. Están también las universidades de Córdoba, Sevilla, Granada, Málaga, Almería, Jaén, Huelva, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y el IFAPA. 11 instituciones. Bueno, ¿y qué tipo de actividades están desarrollando desde esta tarde? ¿Para qué público están destinadas? Porque yo creo que la idea sobre todo es que la gente conozca de primera mano a los investigadores, haya un contacto claro, humano con ellos, ¿no? Que le pongan rostro a la ciencia, como dice la web, ¿no? Sí. Se dirige a población general, independientemente de edad, de formación, de lugar de residencia, para cualquier persona que quiera saber qué están haciendo nuestros investigadores. Hemos hecho un esfuerzo, además, por identificar a colectivos que tienen un interés especial en un tema, pues asociaciones de enfermos de determinadas patologías o personas vinculadas con energía renovable, para invitarles a conversar con los investigadores que desarrollan su investigación en ese mismo área de conocimiento. Uh-huh. Y también hemos hecho un apartado especial y para nosotros son especialmente importantes las personas que viven muy alejados de Granada, de Málaga, de las ciudades, que se comunican entre sí a través de la comunidad Guadalinfo, que sabéis que es la mayor ciudad virtual de Andalucía, uh-huh. Y para ellos hemos preparado una acción especial. Entonces, población general, estén donde estén. Bueno, Teresa, ¿qué tipo de actividades hay? Porque nosotros nos hemos teletransportado desde una conferencia, pero no todos van a ser conferencias y microencuentros, creo que también hay tapas con ciencia, en fin. ¿Qué otro tipo de actividades? Bueno, la Noche de los Investigadores en Andalucía tiene un esquema similar en los 8 lugares donde lo vamos a celebrar, los 9 más el virtual. Comienza con los microencuentros. Los microencuentros son reuniones de proximidad, donde un investigador y algún acompañante de su grupo de investigación se reúne con 10 ciudadanos y hablan sobre el proyecto de investigación que esté esa persona desarrollando. Le preguntan hasta la saciedad y al finalizar tienen que nombrar un portavoz. Ese portavoz tiene que resumir con sus palabras, esto es lo importante, por qué, qué están haciendo y por qué es importante, qué valor aporta la sociedad, porque pretendemos hacer un mapa ciudadano de la investigación andaluza, e ir haciéndolo crecer además, que se traduzca, que lo podamos entender independientemente de a qué nos dediquemos cada uno. Eso sería la primera parte, que es una parte más formal. Y luego viene una parte más lúdica. Una vez que ya han estado los grupos de 10 en 10, se rompen filas y hemos preparado las tapas con ciencia. Hay iniciativas tan simpáticas como en Jaén, que unos barecitos de alrededor del lugar donde se va a celebrar, que es en el Palacio de Congresos, ha bautizado sus tapas con los nombres de los científicos que van a estar aquí presentando sus proyectos. Cómete la ciencia. Bueno, Teresa, si tuvieras que destacar un objetivo, una misión dentro de estos tiempos que corren de esta Noche de los Investigadores, ¿con cuál te quedarías? Mira, queremos apoyar a los investigadores, porque son tiempos difíciles y solamente los ciudadanos pueden legitimar el esfuerzo que la sociedad tiene que hacer para mantener el trabajo que están haciendo, porque dependemos de ellos. Queremos que les conozcan, que les valoren, que les pongan nombre, incluso cara, porque creemos que es fundamental que la sociedad andaluza conozca cómo nuestros investigadores están contribuyendo al desarrollo social y a la mejora de la calidad de vida de todos nosotros. Pues nos parece un objetivo con el que estamos totalmente de acuerdo en el Radioscopio. Bueno, hay una web chulísima donde pueden ver todas las actividades que se están realizando, ¿no? La agenda de sí, porque hemos contado solo la parte A, que claro. La parte A es la forma, luego viene la parte B, a partir de Tapas Conciencia y van las galas. En las galas hemos intentado que fuesen los investigadores quienes, claro, en su doble o triple dimensión, que también pudieran ser protagonistas. Entonces, por ejemplo, en Granada, una de las actuaciones más singulares es la de Más Anchos que Panchos, que son dos profesores de la Facultad de Ciencias. Por ejemplo, en el IFAPA, en Cádiz, pues una investigadora que se llama Mar Cátedra, que además de investigadora toca la flauta travesera y junto con su marido es protagonista del dúo Alquimia del Sur. Por ejemplo, el director institucional del CSIC, que es una persona muy, muy importante y un gran investigador, Miguel Ferrer, pues también va a actuar con la famosa banda de blues Credit Crunch, o sea que la cosa va de, sí, de estrellas. Los científicos son personas normales y corrientes, aunque complejas. Claro que sí. Bueno, pues Teresa Cruz, no te queremos entretener más porque esta noche de los investigadores ha empezado ya y seguro que quieres seguir a la conferencia de la que te hemos raptado, así que si tú lo quieres, te teletransportamos otra vez. Por favor. Hasta la próxima, gracias Teresa. Hasta luego. En un cristal, las moléculas o átomos están distribuidos en el espacio de manera ordenada. En cambio, en un vidrio, aunque sea del mismo material, no hay orden interno alguno. La diferencia entre un diamante y un carbón está en el orden. Diamonds are forever. Hold one up and then caress it. El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees. Oye, Emilio, pues ha estado muy bien esto de la noche de los investigadores. Lo que no me ha gustado nada, es que me hayas llevado al futuro sin mi consentimiento. Oye, eso sí, lo que me hubiera encantado es haber podido ver todas las conferencias, Eso sí que es un problema complejo, incluso para el radioscopio. Eso exige de soluciones metaheurísticas. ¿Meta qué? Atención, corte de tráfico por manifestación. Recalculando ruta óptima. Metaheurísticas, estrategias inteligentes para resolver problemas complejos, como por ejemplo la organización de los semáforos, búsquedas de errores en software crítico, o como optimizar la comunicación entre vehículos que le permita al coche tomar decisiones óptimas en un entorno tan cambiante como es el tráfico. Comunicación entre vehículos. Emilio, ¿ya me has traído al futuro? Nada de futuro. ¿Y sabes cómo estamos logrando resolver estos problemas complejos? Fijándonos en cómo actúa la naturaleza, como por ejemplo las hormigas. Emilio, ¿me has traído al futuro? ¡Que no! Mira, precisamente, tengo al teléfono a Enrique Alba, catedrático de Área de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Málaga y que dirige un grupo que trabaja en la resolución de problemas complejos utilizando técnicas que están, precisamente eso, inspiradas en la naturaleza y que, precisamente, hoy es uno de los investigadores que podrán encontrar en los microencuentros de la Noche de los Investigadores en Málaga. Enrique Alba, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Enrique, por favor, ¿cómo es esto de aplicar soluciones que observamos en la naturaleza a problemas complejos de todo tipo? Porque yo no lo entiendo. Bueno, esto es una nueva línea de investigación que hay en todas partes del mundo, también en España, que se denomina computación bioinspirada y que básicamente consiste en inspeccionar, estudiar los sistemas biológicos naturales, como por ejemplo pues los genes, la evolución de las especies, el funcionamiento pues de un enjambre de insectos y después intentar hacer lo mismo que hacen los sistemas naturales pero dentro del ordenador. Creamos programas de ordenador que representan el problema y que intentan solucionarlo. Como los problemas cada vez son más difíciles, pues las técnicas tradicionales no suelen funcionar, no escalan, no permiten resolver problemas más grandes. Y con esta computación bioespirada, lo que hacemos es, con una población de soluciones que al principio parecen que no son muy buenas, tienen una calidad mediocre, con el paso del tiempo las hacemos evolucionar, recombinamos sus componentes, vamos mutando lo que tienen dentro y finalmente conseguimos soluciones que son muy buenas, que mejoran a lo que existe o que permiten resolver ese problema difícil que hay en bioinformática, en economía o en ingeniería en general, o asignar horarios en hospitales, hay una gran diversidad de aplicaciones, sí. Porque esta computación bioespirada es bastante aplicable porque no pone muchas restricciones a los problemas que resuelve. Enrique, si te parece, vamos a ver una serie de casos particulares en los que trabaja tu grupo y que nos han llamado especialmente la atención. Aplicación, optimizar las comunicaciones en redes de vehículos para adaptarse a nuevos entornos. Inspiración, teoría de la selección de Darwin. Enrique, Darwin y comunicación entre vehículos, por Dios, ¿cómo funciona esto? Pues sí, es bastante novedoso, pero funciona. Se trata primero de establecer una red que sea inalámbrica en el entorno urbano, entre vehículos, entre coches que se están moviendo, pasándose datos pues de un coche hasta otro coche o pasando datos de entre un coche y un semáforo, una baliza wifi que podamos tener en la ciudad. Entonces, en primer lugar, está establecer esta red de comunicación inalámbrica en la ciudad. Esto es relativamente complicado tecnológicamente, pero tiene solución actualmente. Hay que optimizar el envío de paquetes, hay que hacer las cosas muy rápido, porque los coches se cruzan en tiempos muy pequeñitos, en pocos segundos, y entonces ahí está un desafío, el diseño de la red en sí misma, que se llama VANET, Vehicular Ad-Hoc Networks, es una red inalámbrica entre vehículos o entre vehículos e infraestructura. Y por otro lado está el uso de esta red. Una vez que esta red está disponible en la ciudad, podemos hacer intercambios de información entre los vehículos, o podemos dejar información en los semáforos de las calles por las que hemos circulado, cuánto hemos tardado en pasar por esas calles, qué problemas ha habido, todo de manera anónima, naturalmente. También podemos poner los semáforos en rojo el tiempo exacto que es necesario para evitar atascos. No es necesario tampoco que todos los semáforos de la ciudad pues tengan el mismo tiempo en rojo sus semáforos, sino que pueden adaptarse a lo que tienen alrededor. Así que podemos, evolucionar soluciones para que los vehículos reciban una información personalizada para ellos mismos, para cada vehículo, de por dónde deben ir en la ciudad para llegar antes a sus destinos. Esto se puede aplicar a los ciudadanos de a pie, se puede aplicar a las empresas de logística, de recogida de basura, de limpieza, de taxis. Se puede aplicar al ayuntamiento, a los numerosos servicios que tiene el ayuntamiento. Y con este tipo de técnicas bioinspiradas conseguimos pues modelar un poco la ciudad y hacer que se aprenda cada vez más, a cada minuto, lo que está ocurriendo y, por tanto, las decisiones y la información a los ciudadanos sea mejor. Así que tenemos una ciudad un poquito más inteligente, un camino y una iniciativa hacia ciudades inteligentes, y este es un paso en el sentido del tráfico, la reducción de combustible, de emisiones de gas, la sostenibilidad y, en general, pues también el confort, ¿no?, de todos los ciudadanos. Aplicación, herramienta para encontrar errores automáticamente en software críticos. Inspiración, sistema de organización entre hormigas para buscar comida. Enrique, el 50% del tiempo y de dinero de desarrollo de un software se emplea precisamente en depurar los errores, y más si es un software crítico. En lo más breve que puedas, ¿cómo nos pueden ayudar las hormigas en esto, Enrique? Bueno, para empezar, es bastante importante clarificar la importancia en sí del software, porque las lavadoras, los frenos del coche, lo que hacemos en un banco, los niños en el colegio, todo está regulado por software, la informática está en todos sitios, penetra la sociedad y, por tanto, la ingeniería en informática es bastante importante para dar soluciones aquí. Las hormigas, en particular, lo que hacen es intentar encontrar un camino que sea óptimo entre su hormiguero y donde está la comida. Reforzando pues con feromonas el camino que han seguido otras, donde es más probable que esté la comida. Esto se puede trasladar al ordenador para que un programa de ordenador analice otro programa de ordenador para ver qué problemas tiene y le ofrezca a los programadores pues dónde van a tener pues esos errores que van a producir graves perjuicios para la vida y para el dinero también, ¿no? Entonces, se trata de encontrar caminos probables. Hay unas hormigas digitales que van construyendo la solución poco a poco, van generando caminos que son más probables que te lleven hacia un error, y de esta manera se automatiza y se consigue en bajos tiempos y con poco esfuerzo que el software que sale a la calle y que se vende pues sea más seguro, tenga más calidad, y también pues los usuarios estén más seguros de que las herramientas software están haciendo lo que deben y no permiten ningún hackeo ni ningunos errores en sistemas críticos como un avión, un banco donde se saca dinero o cualquier aparato que funciona con software. Aplicación, software que identifica genes relevantes en enfermedades como el cáncer. Inspiración, comunicación entre miembros de una bandada de pájaros. Y vamos a acabar con la más alucinante de todas. Observando las bandadas de pájaros podemos diseñar herramientas para luchar contra el cáncer, Enrique. Sí, efectivamente, las bandadas de pájaros, cuando las vemos volar en el cielo, nos damos cuenta de que parecen una unidad, pero tienen muchos componentes, tienen un líder, a veces varios líderes, los demás lo siguen, hay un conocimiento que encapsula pues el líder, digamos, el que va inspeccionando el espacio, y los que siguen tienen oportunidad también de mirar alrededor si hay comida, si no hay comida, dónde se están moviendo. Bueno, pues esta idea se puede poner a trabajar también dentro de un ordenador, dando lugar a enjambres de insectos, de aves, etcétera, y cada uno de estos aves podrían ser soluciones al problema, cada una con su calidad, y entonces hacemos pues lo mismo, vamos buscando en un espacio de soluciones posibles cuáles son las que nos resuelven nuestro problema. En este caso, nuestro problema es saber si un tejido al que se ha sometido a una prueba de ADN, pues si los genes que hay ahí, que hay miles en esa prueba, cuáles de ellos son los que tienen más probabilidad de provocar la enfermedad. Entonces, este tipo de análisis en microarray de datos, por ejemplo, se utiliza mucho en los hospitales, hoy en día es muy normal, y nos permite de los miles de genes saber 2, 3, 4 cuáles de entre ellos son los que provocan la enfermedad y también su evolución futura. Nos permiten clasificar en el futuro si un tejido es propenso a producir de nuevo, quizá por primera vez, cáncer o no lo es. Entonces, son herramientas que están a disposición de los profesionales médicos, siempre, naturalmente, con supervisión médica, para que permitan facilitar los diagnósticos y las previsiones a futuro de los pacientes. Bueno, Susana, ¿te ha quedado claro entonces? Bueno, es interesantísimo. Y yo creo que esto merecería un programa más extenso, ¿eh? Yo creo que sí. Enrique, ¿estás dispuesto a volver a llamar, a responder en este caso a la llamada del radioscopio? Sin ninguna duda, por supuesto. Enrique Alba, Universidad de Málaga, muchísimas gracias y feliz noche de los investigadores. Muchas gracias. Buenas gracias. Tardes. El campo magnético de la Tierra toma en el Ecuador el valor de unos pocos microteslas. Un valor varias órdenes de magnitud inferior al que tiene un imán de los que colocamos en la puerta de la nevera. El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees. Llegado al final, así que vamos con los créditos, Emilio, con la gente que hace posible este programa. Nuestro realizador de sonido es José Miguel Álvarez, que también ha hecho un pequeño cameo en la cuadra de actores, con Ana Tamayo, Juan Luis Otés, Angustias Marín, Almudena González, Noemí Fernández, Jorge Muñoz y Felipe Jiménez. Cada vez más gente de actores, ¿eh? Hombre. Y también contamos con la colaboración de la Fundación Descubre. Podéis poneros en contacto con nosotros en nuestro correo electrónico elradioscopio@gmail.com, en nuestro perfil de Facebook, que es El Radioscopio en Radio Andalucía Información de Canal Sur Radio, y también en nuestra página web donde podéis escuchar todos los programas http://radioscopio.iaa.es. Venga, Emilio, recoge que nos vamos. Sí, querida, pero antes tenemos que regresar al presente, ¿te acuerdas, no? ¿Cómo? ...a los insectos para encontrar comida justo a 10 centímetros de un cilindro determinado. Después, doblaron el tamaño del cilindro y la respuesta de las hormigas fue buscar la comida a 20 centímetros.